Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén con mucho ánimo y mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, amaneció bonito, también soleado. Hoy es el día más agradable que vamos a tener, así que hay que aprovecharlo y despertarse ya, porque ya nos cantó el gallo, ¿no? Ya se hace mucho. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, que el cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 73 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 55, mínimas de 32. Van a descender las temperaturas el día de mañana, así que pues prepárense, ¿no? Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan lloviznas con temperatura máxima de 51 grados, mínimas de 33, con una probabilidad de un 33% de precipitaciones. Para el día martes, pues sigue el pronóstico con la probabilidad de que caiga lluvia y nieve a partir de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Al parecer va a estar todo el día y la probabilidad es alta, de un 77%. Así que aunque cambiara pues el pronóstico durante este fin de semana, lo más probable es de que el agua o la nieve pues vaya a estar presentes. Entonces siguen esos dos días, el martes y el miércoles, los dos días hay probabilidad de agua, nieve, precipitaciones de nieve. Y bueno, pues así podemos preparar nuestra semanita y con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de ciencia y tecnología, así que vamos a irnos con el segmento de información tecnológica. Y bueno, la primera noticia que les tengo, no sé si ustedes son usuarios de Fortnite, que es un juego. Bueno, pues Fortnite habilita de forma permanente el modo Zero Build. Y pues después de sorprender a los usuarios al no permitir la construcción de estructuras por un día, Epic Games anuncia un esperado cambio en su juego de Insignia. Y bueno, esto lo hizo hace unos días. Los usuarios de Fortnite ahora podrán disfrutar de modo Zero Build o Cero Construcción de forma permanente. Y en esa nueva modalidad, que hasta el momento era temporal, es posible saltar al juego sin la necesidad de construir estructuras y con un escudo adicional que se recarga. En lugar de elaborar edificaciones, las jugadoras y los jugadores ahora podrán trepar en los edificios y usar tirolesas, y esto permitirá ataques sorpresivos y misiones más emocionantes ante la posibilidad de enfrentar a los enemigos frente a frente sin la necesidad de ocupar el tiempo en construir diferentes estructuras pues para defensa y ataque. Yo sé que tal vez mucha gente dice, ¿de qué está hablando Janet, no? Pero ese es el de los juegos que más pues son conocidos. ¿Por qué? Porque la gente lo utiliza, o sea, juega al Fortnite. Yo un día lo traté de descargar, no recuerdo si lo descargué en la computadora, que es para juegos, pero la verdad no lo jugué. Creo que jugué uno parecido, creo, y me quedé en el tutorial, o sea, donde estás haciendo las pruebas. No, yo no soy de juegos, la verdad, sinceramente. A mí el único juego que me gusta es el de Mario Bros. Y pues ya pasó de moda, y aunque está, tenemos al Nintendo para jugar, pues ya se acaban los jueguitos, así como que ya estuvo bueno, ¿no? Pero bueno, esta modalidad que está disponible para todas las opciones, incluyendo el solitario, dúos, tríos y escuadrones, busca darle mayor agilidad a este, que es uno de los videojuegos más descargados, una opción que muchos de los usuarios habían pedido y una de las quejas pues más recurrentes en el juego. El modo Zero Build acerca de Fortnite a otros juegos de shooting tradicionales como puede ser Halo, en los que los usuarios dependen solo de sus armas y los objetos que hay en pantalla para superar a sus enemigos. Sin embargo, aún es posible encontrar el título en su modalidad tradicional para quienes encuentran mayor jugabilidad en la construcción de estructuras, a pesar de que eso pues modifica el ritmo del juego. Entonces, Epic Games tomó la decisión de abrir la opción de Zero Build luego de que sin aviso deshabilitaran la posibilidad de construir y muchos de sus jugadores pues se adaptaran de inmediato y celebraran la nueva versión. Y otra sorpresa para los usuarios es que podrían obtener de forma gratuita la pantalla de carga Planes Frustrados solo por iniciar sesión en el juego. Y ahora se espera conocer si esta modalidad puede abrir un nuevo segmento en las competencias y los torneos oficiales de Fortnite junto al Battle Royale clásico y el modo creativo. Bueno, pues ahí está esta información para la gente que le gusta jugar Fortnite. Y bueno, pues yo paso de esta y nos vamos a otra información fuera de lo común, pero bastante fuera de lo común. ¿Por qué? Porque aseguran que una mujer quedó embarazada tras un encuentro con un ovni. Y bueno, el Pentágono, mujer embarazada ovni, a lo largo de los años pues han salido a la luz distintas teorías sobre supuestos ovnis que están vigilando a nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, hasta el momento pues no existe nada confirmado sobre esa teoría. Las redes sociales han mostrado algunos videos donde aparentemente logran ver a una nave alienígena. Muchos afirman que no estamos solos en el universo, que hay más vida en otros planetas y que tarde o temprano pues tendremos algunas visitas inesperadas de seres espaciales. Ante esto pues han surgido varios rumores sobre supuestos alienígenas que están observándonos desde el cielo. Hay una publicación en portátil, dice Pentágono asegura que mujer quedó embarazada por un ovni. en portatil.mx, dice: mujer quedó embarazada tras tener un encuentro ovni, asegura el Pentágono, agencia Portátil de Estados Unidos, el 7 de abril. El día de ayer, una mujer quedó embarazada y aseguró que fue después de haber tenido un encuentro. Y bueno, pues ahora está circulando esta noticia que le ha dado vuelta al mundo, y es que aseguran que una mujer ha quedado embarazada tras un encuentro con un supuesto ovni. Cabe mencionar que esta noticia fue documentada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según el Heraldo de México. Incluso fue el mismo Pentágono quien ha revelado esta extraña noticia, ya que ha hecho un informe sobre esta situación de que una mujer ha quedado embarazada tras el encuentro con el objeto volador no identificado. Y también hay otros archivos extravagantes que incluyen la teletransportación percibida y casos de telepatía. Cabe mencionar que el Pentágono tiene archivado este caso como efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. Y estos documentos son resguardados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, por sus siglas en inglés es DIA, como DIA, y que hoy se han dado a conocer. Bueno, de acuerdo con la versión del Pentágono, hasta el momento existen al menos 5 casos de encuentros sexuales entre los humanos y los alienígenas. Incluso han dicho que esto puede ser una amenaza para los intereses de los Estados Unidos, lo dijo el documento. De igual manera, aseguran que los testigos que han presenciado estos sucesos han resultado heridos por exposiciones y vehículos anómalos, especialmente en el aire y cuando están muy cerca, y supuestamente resultan heridos por explosiones severas a la radiación electromagnética de supuestos sistemas de propulsión relacionados con la energía. Otras lesiones que fueron presentadas en los testigos van desde quemaduras por radiación, daño cerebral y problemas nerviosos, y se han informado con precisión suficientes incidentes y accidentes, y se han adquirido datos médicos como para respaldar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos para la comprensión total de los Estados Unidos, y eso se puede leer en ese informe. Sorpresivamente, también existen archivos médicos que no han sido revelados, pero aseguran que se han reportado alrededor de 300 casos similares. Los análisis médicos, si bien no requieren la invención de una biofísica alternativa, indican el uso de sistemas de energía no convencionales y avanzados. Eso es lo que dice el archivo. Sobre el caso de la mujer embarazada, pues no han revelado el paradero de la madre y del hijo. Y este informe fue dado a conocer luego de que un ovni fuera visto en México, en distintos estados del país. El video fue compartido en redes sociales, pero no han confirmado qué fue realmente. Entonces, el video, pues ahí está en la internet. A ver, vamos a verlo, a ver si lo publicamos ahorita más adelante en la página de la radio. Y déjenme lo veo. Ya lo vi. Se ve como un meteorito, un pedazo así de luz en México, una luz muy incandescente. Eso es lo que se ve. Supuestamente es el ovni, ¿no? Ese suceso extraño fue capturado por parte de Google Earth, donde se observó como un extraño cráter se formó en el mítico popular Valle de la Muerte en California, y fue un usuario quien dio a conocer sobre el misterioso y curioso descubrimiento en la herramienta del buscador, e informó que le llamó la atención la forma de gota pues de este cráter, ¿no? Las imágenes muestran el sitio misterioso que se encuentra en el Distrito Escolar Unificado de Lone Pine en California, donde se observa un bote abandonado junto a un cráter en forma de lágrima, y lo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Y el usuario CryptoSpawn confesó que parecía ser una nave de un ovni archivado como Pentágono Mujer Embarazada OVNI. Y bueno, también aquí estoy viendo la imagen de Google Earth, y sí se ve pues esta imagen así medio rara. Bueno, eso es lo que hay. el usuario indicó que podría ser muestra de aterrizaje de una gran nave debido a la forma que tiene la mancha negra que se muestra en las imágenes de Google Earth, que podría ser también como una explosión o algo, no sé, petróleo. Bueno, así se ve desde arriba, ¿no? y está en una zona desértica. En las capturas se observa cómo en medio de la zona desértica hay una mancha oscura en forma de lágrima o gota que generó pues varias teorías, ¿no? La extraña marca en forma de lágrima o gota no es lo único que llamó la atención en estas imágenes que capturó Google Earth, puesto que varios usuarios se dieron a la tarea de buscar los detalles para que los demás dejaron o pasaron, ¿no?, por desapercibidos. Y uno de ellos fue la figura de la estructura de un avión que sobresale de la zona desértica. ¿Alguien se acercó demasiado y lo derribaron? Fue la pregunta, preguntó de un usuario que hizo el descubrimiento del supuesto ovni en el mítico Valle de la Muerte. Y en el zoom de la imagen se alcanza a apreciar una figura de la estructura de un avión que parece haber sido derribado o quizá abandonado a 9 millas del sitio, fue lo que señaló The Sun, archivado, pues ya saben cómo está, ¿no? Como el Pentágono, mujer embarazada, ovni. Y bueno, también estoy viendo aquí la imagen y sí parece como el esqueleto de un avión, una figura. Bueno, pues así está. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Dónde está la mujer embarazada del ovni? Pues no lo sabemos. Supuestamente es información secreta, pero pues que ya no es tan secreta, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta y ahí les voy a hablar un poquito sobre la árnica y sus beneficios. Así que pues no se pierdan ahorita el siguiente segmento. Ahorita nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre la árnica y te voy a decir sus beneficios. Tal vez ustedes lo conocen, es una plantita que lo puedes conseguir, comprar en como flores secas, lo puedes conseguir en algunas medicinas, aceite de árnica, pomadas de árnica, o sea, las utilizan mucho de forma tópica, ¿no? Pero bueno, la árnica es famosa como un remedio homeopático o cuando se usa como un ungüento para aliviar dolores musculares, moretones y picaduras. Incluso se relaciona con una mejor visión y una reducción de la inflamación. Pero bueno, ¿qué tan ciertas son esas propiedades? Ahorita te voy a decir. Bueno, la árnica montana, que es una florecita amarilla, es una planta que pertenece a la familia de las asteráceas. El primer registro que existe de ella corresponde a las anotaciones de la famosa abadesa Santa Hildegarda. Y esta planta pues también es reconocida como el tabaco de la montaña, debido a que en muchas regiones de Suecia, Rusia y Francia se les solía fumar. Puedes aprovechar los beneficios de la árnica a partir de sus infusiones y para ello pues debes de colocar alrededor de 5 gramos de la planta seca por litro de agua y dejar al fuego hasta poco antes del punto de hervor. Después lo vas a retirar y lo vas a dejar reposar por 10 a 15 minutos, pero hay que tener cuidado, no debes beberla, sino aplicarla con paños sobre la piel, evitando la exposición a las heridas, ¿no? Y bueno, pues ahí está, 5 gramos de esta planta, que esté seca, por 1 litro de agua. Lo vas a dejar a fuego hasta que esté a punto de hervor. Lo vas a retirar y lo dejas reposar 10 a 15 minutos. Y no la bebas. Y la aplicas con paño sobre la piel en las áreas que pues tengas alguna cortadita o alguna inflamación, algún dolor, alguna lastimadura, no sé. Bueno, también puedes recurrir a las cremas o ungüento de árnica, ya que poseen una serie de compuestos como elanina, ácido linoleico, ácido palmítico y timol, que contribuyen pues a varios beneficios. Uno de ellos es de que te ayuda a aliviar el dolor, ya que varias investigaciones sugieren que no es capaz de prevenir o disminuir los dolores. Sin embargo, otros trabajos encontraron que el uso inmediato de árnica homeopática D30 tras realizar actividad física sí puede aliviar la inflamación muscular, específicamente en las piernas o lo que se produce tras extraer una muela, ¿no? Los especialistas también señalan que la árnica es más eficaz que el placebo cuando se usa para el tratamiento del dolor postraumático y postoperatorio después de un edema y de equinosis. También se puede representar una alternativa válida a los antiinflamatorios no esteroideos, al menos cuando se trata de afecciones leves. Otras investigaciones encontraron que la árnica homeopática disminuye levemente el dolor después de una cirugía y combinada con un ungüento de la misma hierba dio buenos resultados cuando se usó 72 horas antes de la operación y durante las 2 semanas posteriores, ¿no? Entonces, si tú vas a tener una operación, te ayuda con el dolor, pero con una pomada, ¿no? Que contenga árnica y te la pones pues antes de la operación y 72 horas antes de la operación y durante las 2 semanas posteriores. Para los moretones también es bueno, para los que se caen o se les hacen rápido los moretes. Diferentes estudios encontraron que utilizar productos a base de árnica pueden reducir los hematomas en la piel en mujeres con cirugía de estiramiento facial. Y si se utiliza como ungüento, puede reducir los moretones aplicándola 2 veces al día durante 2 semanas. Este no es uno de sus usos más populares y antiguo, pues, pero la evidencia lo que lo respalda pues es limitada, así que si tienes moretones a ponerse, ¿no? También es ayuda contra la artrosis el uso del gel de árnica 2 veces al día durante 3 semanas puede disminuir el dolor y la rigidez y de ayuda a mejorar la función en las personas con artrosis en la mano y en la rodilla. Es que dices, ay, me duele mucho la mano, ¿no? Bueno, ahí pues ahí te pones. Incluso algunos trabajos señalaron que este gel es tan bueno como el ibuprofen o el ibuprofeno, ¿no? En español, para aliviar los dolores en las manos. Así que pues hay que conseguir el gel de árnica, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo pues mucho movimiento con tus manos. También la retinopatía es una afección de los vasos sanguíneos del ojo que es causada por la diabetes. Y tras realizar ensayos en pacientes con esta enfermedad tipo 1 y 2, los expertos encontraron que quienes recibieron 3 perlas de árnica homeopática durante 6 meses tuvieron una mejora significativa en la visión. También te ayuda a cuidar la piel y el cabello, además de sus útiles propiedades antiinflamatorias. La árnica tiene propiedades antimicrobianas que son ideales para eliminar afecciones de la piel como acné, eczemas o psoriasis. Agregar extractos de esta planta a tu champú también se relacionó con beneficios para el cabello, especialmente en el fortalecimiento de los folículos debilitados durante la calvicie prematura. ¿Qué más? Pues hay que tener también precauciones, ¿no? Se recomienda para uso externo debido a que es significativamente tóxica si se ingiere oralmente. Puede producir irritación en la boca si tú te lo tomas, en la garganta o el estómago, vómitos, diarrea, erupciones, falta de aliento, latidos acelerados y aumento de la presión arterial. Así que para nada te lo vas a tomar como té, ¿ok? Hace rato dije, no sé si dije que era para infusión, ¿no? La infusión era para ponerla tópica, pero no, ese que los confundí, ¿verdad? Pero bueno, este artículo lo tuve de Hola Doctor, página favorita. Y las fuentes que ellos consultaron fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y pues a conseguir la pomada, el ungüento de árnica o el gel de árnica, o hacer tu propio té, ponerlo a tu champú o ponerlo en alguna botellita, ¿verdad? Para que lo tengas listo para tu piel cuando necesites, para cuando hay inflamación, moretón, etc. Y bueno, vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a empezar con el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, aquí me está haciendo unos ojos mi perrito, así como que ya vamos a empezar. Bueno, vamos con el tema del día. De la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 7, Los regalos del reino, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 10, que se titula La confusión entre dicha y dolor. La confusión entre dicha y dolor. El próximo lunes finalizaremos este capítulo 7. Okay, y bueno, al iniciar este apartado nos dice que el reino, al igual que este mundo, dice, es el resultado de ciertas premisas. Puedes que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Sea cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que estamos aceptando en nuestra mente? ¿Estamos aceptando las premisas del ego? ¿Estamos haciendo conclusiones y decimos, ah, esto es el ego y me pasa esto y me enojo por esto? ¿O estamos escuchando al Espíritu Santo que cuando lo escuchamos realmente pues desaparece el dolor? ¿Por qué? Porque es lo que hace, nos dirige el Espíritu Santo a fin de evitarnos el dolor. Pero desafortunadamente en el transcurso del día, ¿no?, todos tenemos algunos momentos que tal vez los calificamos como, ah, estuvo pesado mi día, mi tarde, mi mañana, mi mediodía, no sé, o mi trabajo, o lo que hice hoy, el ejercicio, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros pues le damos demasiada importancia en nuestras vidas y realmente pues pasa desapercibido lo que realmente debe de importar, que es vivir tu presente en paz. Es obvio que cuando suceden cosas inesperadas, pues nuestra reacción es probablemente de confusión, cuando no estamos totalmente presentes en el instante. Y cuando hay esa confusión, pues hay desorientación. Y cuando hay desorientación, pues no estamos viendo con claridad lo que estamos viviendo. Hay momentos que pueden resultar muy tristes. Hay momentos que pueden resultar muy dolorosos o muy confusos en nuestra vida. Y todo va a depender de lo que estemos interpretando de nuestro entorno, ¿no? Hay momentos en que por más de que uno quiera regresar a su instante, pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos distraen. Y puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Hoy me desperté y pues recibí una noticia de mi amiga y pues... pues fue eso, ¿no? Esa noticia. Y yo entiendo que pues esos momentos uno los necesita vivir pues como ellos quieren, ¿verdad? Como uno lo cree conveniente. Cuando perdemos un ser querido, obviamente tenemos muchas emociones en las cuales pues nos hacen reaccionar tal vez de manera pues muy distinta, ¿no? Hay personas que lo toman con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha armonía. Hay otros que la toman pues con mucha tristeza o con mucho dolor o con mucha angustia, ¿no? O sea, todo va a depender de cada ser humano. Sin embargo, si tú también estás pasando en estos momentos por la pérdida de un ser querido, tal vez no es hoy, tal vez fue hace unos días, inclusive meses o años, pero cargas ahorita tal vez con ese sentimiento de tristeza o de angustia, pues nada más lo único que te puedo aconsejar es de que en este momento, o sea, empiezas a analizar el porqué de tus emociones, ¿no? ¿Por qué estás sintiendo esto? O sea, ¿qué es lo que más te duele de la situación? Muchas veces nosotros le atribuimos pues a la muerte y no nos damos cuenta que realmente el dolor que sentimos o la tristeza que sentimos es porque pensamos, es que ya nunca lo voy a ver y a mí me encantaba verlo, o ya nunca lo voy a escuchar sus consejos y yo vivía pues de sus consejos, ¿no? Y así podemos poner una lista interminable, y eso es realmente lo que a nosotros pues nos duele o nos causa esa emoción, ¿no? Y cuando ya somos conscientes de dónde viene, pues podemos darnos cuenta de que también podemos ser un poquito flexibles con nuestros pensamientos y pues reconocer de cierta manera, ¿no? De que cada uno de nuestros seres queridos pues no se han ido para siempre, ¿no? Probablemente no lo comprendamos en el momento, pero cuando tú lo recuerdas en tus memorias, en tus recuerdos, pues te das cuenta que pues ahí están, ¿no? Entonces esas experiencias no se desvanecen, no se borran de tu vida. O cuando te duermes y de repente sueñas a un ser querido que ya no está, pues ahí te das cuenta que ahí sí estaba, ¿no? A lo que voy es de que hay muchas maneras de reconocernos y de reconocer a nuestros seres amados, y independientemente estén aquí físicamente o no lo estén. ¿Por qué? Porque el amor por la persona o por las personas que tenemos en nuestra vida, pues no se acaba cuando se van, ¿verdad? No se acaba, ahí está. Entonces yo creo que el mejor regalo que la vida nos puede conceder es ese amor. Es ese amor porque pues no se acaba, no muere el amor por nuestros seres amados. Entonces, conozco a otras personas que han perdido muchos a sus seres queridos ahora con lo del COVID. Es impresionante, ¿no? La gente que perdió la vida con esta pandemia. Y hay mucha gente que pues no les tocó despedirse de ellos, ¿no? Ni siquiera pues tener un velorio. ¿Por qué? Por lo mismo del desconocimiento de este virus, ¿no? De que uno no sabe si se podría contagiar a alguien y también pasarle lo mismo. Entonces me pasó también en mi familia, una tía de mi papá, que también cuando empezó lo del COVID también murió por el COVID y no pudieron hacerle un velorio ni nada. O sea, es de ir y pues cremar todo, ¿no? Todo en un solo día. Entonces es pues muy, muy difícil para muchos vivir ese proceso. Y entonces aquí es donde está esta confusión entre dicha y dolor, ¿no? Porque pensamos que pues tenemos que vivir este dolor. Y sí, o sea, si tú sientes dolor, vive ese dolor. Si tú sientes tristeza, vívela. No estoy diciendo, no, tienes que ser feliz, tienes que ser fuerte así, asá, ¿no? O sea, sé consciente del por qué, pero también sé consciente de que ese amor que tú tienes, por eso te duele, porque piensas que no lo vas a ver, ese amor nunca se va a apagar. Y ese amor nunca se va a ir, nunca va a desaparecer. Y eso es lo más maravilloso, que a veces pues toma mucho tiempo, meses, años, para reconocerlo, o a veces toma solo un instante para recordar y reconocer que el amor es eterno. Por ende, ese ser querido para ti, o sea, es eterno, ¿no? Entonces, vamos a demostrarnos a nosotros mismos el día de hoy que la voluntad de Dios es que tú vivas en dicha. Y para vivir en dicha, pues vamos a reconocer que si quisiéramos y si pudiéramos, podríamos sentir la dicha y la paz en nuestra vida. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de y de parte de tu fortaleza. Entonces, te voy a repetir esta frase: el Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, mas la debilidad es atemorizante. Nos dice, ¿qué otra cosa entonces podría significar esta decisión excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Entonces, cuando estamos inmersos en el dolor por la situación que sea que estemos experimentando, es porque estamos pensando de que algo se nos ha quitado o que estamos haciendo sacrificios por algo que estamos viviendo, ¿no? Y eso viene, pues, de nuestro ego. Es una confusión, ¿no? De lo que estamos viviendo. O sea, estamos tergiversando la realidad y le estamos dando el significado que nosotros queremos y que obviamente nos está afectando, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta de ello y nos podemos dar cuenta de que estamos confundidos y que si sabemos que el Espíritu Santo siempre se pone en nuestra parte, entonces pues le vamos a pedir ayuda a esa vocecita o a la vida o a la energía o a lo que tú quieras pedirle, pero pídele que te diga hacia dónde vas, qué es lo que tienes que escuchar, qué es lo que tienes que hacer. Cuando una persona está en depresión, es muy difícil pues ver y escuchar, ¿no?, lo que tal vez muchas personas nos dicen con palabras de aliento. Sin embargo, llega un momento en que pues dices tú, lo peor que me puede pasar ya me está pasando. Y entonces es como que ya no te das contra la pared, la atraviesas. Atraviesas ese momento y dices, oh, no sabía que podía vivir todo esto. No sabía que en el miedo más grande que yo tenía, que al atravesarlo, pues me diera cuenta de toda esta magia, ¿no? Todos tenemos miedos y el miedo sabemos que es una creación del ego. Y lo que para ti, pues, te causa miedo, probablemente para mí no, y viceversa. Eso ya lo hemos dicho en muchos programas, y es como definimos de que el miedo no existe. ¿Por qué? Porque si el miedo a las culebras, a los lagartos o a los tiburones, o sea, si fuera real para todos, pues sería para todos miedo, ¿no? Pero no, hay gente que ama a estos animalitos, ¿no? Entonces es una creación, no es una invención de nosotros, de voy a tenerle miedo, preocupación a esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que los milagros, si yo quiero presenciar un milagro de paz, un milagro en el que pues todo se encuentre en armonía, pues voy a recordar que los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. Y la cual tal vez nosotros no lo conocemos en estos momentos porque estamos confundidos con respecto a lo que nosotros disponemos. Tal vez decimos que yo no tengo ahorita armonía, es que yo ahorita no puedo sentir la paz, es que yo ahorita no puedo ser feliz, ¿cómo me pides esto? ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Pero si tú eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, entonces estás negando la dicha. Y si niegas la dicha, entonces vas a experimentar dolor, vas a experimentar tristeza o angustia o miedo o ira, ¿no? El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Y por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Entonces, hoy nos vamos a... hoy y este fin de semana, vamos a estar más atentos a esta confusión que nosotros tenemos. Si experimentamos dolor, es porque estamos confundidos y no estamos poniendo en práctica la lección acerca de lo que es verdad. Todo milagro pues te va a producir armonía. ¿Por qué? Porque está en armonía con la voluntad de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces no puedes decir, ah, la vida va en contra mía porque no está surgiendo lo que yo quiero. Está surgiendo lo que es tu voluntad. Lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces no digas que no estás viviendo lo que tú quieres vivir o como tú lo quieres vivir, porque tú lo estás decidiendo, tú estás co-creando con la vida. No es que ya, o sea, se me da esto y entonces yo lo interpreto a mi manera y entonces pues me va mal, ¿no? No, estás co-creando. Entonces tú decides cómo quieres que te vaya, tú decides cómo vivir tu experiencia de vida. Tú decides si quieres estar confundido, tú decides si quieres proyectarte, tú decides si quieres seguir teniendo esos pensamientos de odio, tú decides si quieres lo que quieras, ¿no? Pero es tu elección, tienes esa libertad. Tú tienes la libertad de cómo vivir tu vida, independientemente cómo la vida se te esté mostrando. Tú vas a elegir cómo vivirla. Hay gente que nace con algunas condiciones muy distintas a los que aparentemente estamos sanos, entre comillas, y te das cuenta que en muy corto tiempo logran cosas impresionantes que dices tú, wow, ¿cómo le hicieron? ¿Por qué? Porque viven la vida como se debe de vivir, plena. La viven llena de oportunidades, porque saben que tienen la oportunidad de ser y elegir y de tener y de pensar y de vivir como ellos quieren. Y así tenemos la oportunidad todos. Y no lo estoy diciendo para que nos comparemos, estoy diciendo para que seamos conscientes del poder que todos tenemos. El mayor poder que tenemos ahorita es estar existiendo. El mayor regalo es reconocer que si lo que estamos viviendo no nos gusta, no tiene por qué seguir así, siendo así. Lo que tú estás pensando de lo que estás viviendo, no tiene por qué seguir siendo así. Entonces, cambia tu forma de ver la vida. Y acéptala. No nos queda más que aceptarla y rendirnos al instante. Si yo me rindo a este instante, porque dices, ya no puedo más con mi mente, ya no puedo más con tanta preocupación, con tanta angustia, con tanto miedo, con tanta desgracia, no puedo más. Entonces, me voy a rendir al instante presente y voy a dejar que la vida me muestre lo que yo quiera ver. ¿Por qué? Porque muchas veces nos los está mostrando y no, volteamos a otro lado y nos decimos otra cosa. Y vamos y ponemos algo en la tele para no escuchar lo que realmente la vida nos está mostrando y nos está enseñando. Y podemos hacerlo esto diario, por días, por semanas, por meses, inclusive por años, por tratar de ocultar algo que pues no está para que se oculte. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección, al repaso de la lección del día de hoy. Hoy las ideas que vamos a repasar son de la 11 a la 15. Y hoy la lección número 53, el repaso. Recuerden que hay que tomar 2 minutos cada uno, en total van a ser 10 minutos al día. Y si pueden ahorita, pues cierren los ojos para que puedan poner en práctica las lecciones. Número 1, o la número 11, el repaso de la 11, dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada,

que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. Gandhi. Es de la mañana con 21 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7:30, 9:30 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible mañana sábado a las 6 de la mañanita. Las personas que se perdieron el programa del día de ayer de Venus versus Marte, los invito hoy que no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde y la grabación estará disponible hoy a las 2 de la tarde también en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí lo van a poder escuchar a la hora que ustedes quieran. Recuerden que ahí están todas las grabaciones también. También el día de ayer les dije que Lobito no iba a estar, que iba a estar de vacaciones, pero nos confundimos de fecha. Es la próxima semana que no va a estar, porque la próxima semana se va de vacaciones. Entonces sí estuvo en el programa, de hecho ayer íbamos a transmitirlo en vivo, pero pues hubo aquí unos problemitas, entonces técnicos, humanos más bien. Y entonces pues no pudimos transmitir, transmitimos un pedacitito nada más del inicio, entonces a ver si la próxima semana, ¿ok? Y bueno, ahora sí, se despide todos ustedes, su amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.